tenha sido utilizado. Vamos a ver el proceso de las divinidades invitadas. Inspiro, expiro, inspiro concentración, expiro atención. En la cabeza derecha siempre, no muy levantada, la medida la da mirar la perpendicular a la pared, no la cabeza un poco caída o un poco levantada, sino derecha. Inspiro concentración, expiro atención. Y con esta atención, con esta felicidad, tomo refugio en Buda Dharma y Sangha hasta despertar. Por lo tanto, la generosidad de los mentores trascendentales puede tener estado en el beneficio de todos ustedes. Tomo refugio en Buda Dharma y Sangha hasta despertar. Por lo tanto, la generosidad de los mentores trascendentales. Todo el refugio de la barra y sana hasta despertar, por el don de la generosidad y la respuesta general. Todo tiene que estar en la barra y beneficio de todos ustedes. Decimos en la página 132, oh noble hijo, después de hacer la. Oh noble hijo, aunque hemos intentado hacerte reconocer la naturaleza de tu propio espíritu en el barro de la muerte, en el proceso de la muerte, si no te has liberado, tienes que seguir errando más abajo. Después de haberte ofrecido refugio, liberación e iluminación, las religiones celestes de las divinidades pacíficas, Vairochana, etc., los depositarios de sabiduría y las dakinis aparecen ahora ante ti como las legiones de las divinidades iracundas, las que beben sangre y arden en el fuego de la suprema compasión, con el que se te hacen presente surgiendo tu despertar. Esa es la funcionalidad de las divinidades irritadas. No hay ninguno lo que quiera ñam ñam ni hacer cosas. Son las 58 metamorfosis de las divinidades apacibles. Son, corresponden a 58 arquetipos recogidos desde tiempos sin principio. La situación, pues, no es la misma, ya que ahora estás en el estado intermedio de las divinidades iracundas. A causa de ello, puedes quedar confundido por tu miedo, angustia y espanto. Te resultará cada vez más difícil reconocer la verdad, pues tu espíritu deja de ser dueño de sí mismo. Te invade el vértigo y te puedes desvanecer. Pero si alcanzas, aunque sea un poco, la visión profunda, obtendrás entonces fácilmente la liberación. Esto es así porque ahora el espíritu ocupado por el miedo y la angustia, concentrado en su temor, no conoce distracción. Siempre lo explico porque es muy claro este tipo de atención, cuando se logra además es así, cuando escuchamos un ruido en la casa y estamos solos, estamos en la cama haciendo sistemas verticales que maneja por la sala, y escuchamos, suspendemos la respiración, ni siquiera nos permitimos, suspendemos la respiración completamente. Este es ese punto de la atención. Pues si alcanzas, aunque sea un poco, la visión profunda, obtendrás entonces fácilmente la liberación. Esto es así porque ahora el espíritu, ocupado por el miedo y la angustia, concentrado en su temor, te da ese recurso, te produce esa falta de distracción, esa no distracción, esa atención, porque la cosa parece que es tremenda. Si en tal situación no encuentra uno estas enseñanzas, resultará entonces inútil todo el océano de conocimientos teóricos. Los monjes y monjas que siguen la regla y los metafísicos quedarán confundidos al no reconocer la verdad y deberán errar nuevamente por el ciclo de las existencias. La mayoría de los seres ordinarios buscan la forma de escapar a este miedo y angustia y se precipitan así en los abismos insondables de los estados de existencia inferiores en los que deberán sufrir. Pero el yogi, o la yogini, que ha puesto, hemos visto esta mañana ya la diferencia entre el yogi y la yogini, ¿no? Los seres ordinarios toman como realidad las apariencias, como real, lo que ven, lo que tocan, etc. Los yogis realizan, como hemos visto, que todo eso es una ilusión mágica. Pero el yogi o la yogini que ha puesto en práctica la enseñanza tántrica, aunque sea un ser inferior, en el momento en que vean las legiones celestes de los bebedores de sangre, los reconocerá sin miedo como a sus mejores amigos, tal como el leonzuelo reconoce alborozado el terrible rugido del león, pues sabrá que se trata de las divinidades de consagración y tendrá toda la confianza en ellos, se unificará con ellos y se convertirá en Buda. Con este gozo intrépido se reconocerán inmediatamente estas apariencias y se logrará la liberación si uno ha estado previamente familiarizado en esta vida con los divinos bebedores de sangre por haberlos venerado y haberles hecho ofrendas, o al menos por haberlos visto en pinturas. Los que sean el tanto, los protectores aparecen con aspectos terribles y se visualizan como muy grandes, y cuando uno tiene una, por ejemplo, en un sueño, uno tiene una amenaza de algo, invoca, y si lo que te amenaza es grande como un elefante, se te aparece tu protector grande como 10 elefantes. Y hace pequeñito a la amenaza. Es un ejemplo de la función de los protectores, que destruyen. Muchas impresiones negativas nuestras, muchos pensamientos negativos nuestros, etc. Por ejemplo, una práctica que hacen que ahora están además estudiando y preparándose que van a hacer el retiro de Kilaya, hay un mantra que está dirigido que cuando se dice, acabas diciendo mata, mata, etc. Cuando dices esto, dices mata, en cuanto aparezca un germen así de un pensamiento negativo en mi mente, en mi corazón, mata. Ya por pequeño que sea, no, sin ninguna consideración, sin ningún razonamiento más. Y protege entonces mentalmente, este símbolo acumula toda la energía y es el símbolo también de la actividad en el mundo, porque se necesita esa intrepidez para entrar en el mundo con un cuerpo de mortal, de sufrimiento. Entonces, los que practican, cuando se les aparecen estas visualizaciones, porque las han cultivado y si no también aparecen, entonces se regocijan extraordinariamente, en lugar de aterrorizarse. Con este gozo intrépido, se reconocerán inmediatamente estas apariencias y se logrará la liberación si uno ha estado previamente familiarizado en esta vida con los divinos bebedores de sangre, por haberlos venerado y haberles hecho ofrendas, o al menos por haberlos visto en pinturas. Los que en vida menospreciaron la enseñanza de los mantras secretos, aunque como monjes hayan observado las reglas monásticas o como metafísicos hayan practicado el Dharma durante la vida, por sabios que fueran en la comprensión del Dharma, si no han depositado su confianza en las divinidades del Vajrayana, no pueden reconocerlas. Eso caracteriza ya el libro tibetano de los muertos, ¿no? Todos los símbolos, Vajrayana, etc. Los símbolos son, tienen significado, nos guían en el camino. Así, el más simple de los tántricas, de los practicantes del tantra, por vulgar, inculto o inmoral que haya sido, aunque fuera incapaz de practicar la enseñanza tántrica, será apto para obtener la liberación si no tiene ninguna representación errónea ni ninguna duda respecto a la enseñanza tántrica a la que respeta. Ha sido un mal practicante, etc., pero lamenta no haber sido mejor, pero la enseñanza que ha recibido la respeta. A lo mejor no con los actos de la vida, pero profundamente su corazón la respeta. Gracias a su práctica de las dos fases de la meditación vajrayana, gracias a la recitación de los mantras y a la práctica de la enseñanza, los seres yogis y yoginis tántricos de desarrollo muy mediano no tienen necesidad de errar fuera del estado intermedio de la verdad en sí. En el proceso de las divinidades apacibles ya lo realizan. En cuanto cesa su respiración, son llevados al reino de gozo del espacio por los depositarios del conocimiento, los héroes y los dakinis. Aunque vivieran una vida disipada, al morir aparecerán perlas de luz, representaciones del cuerpo de Buda, arcoíris, lluvias de flores, buen olor y otros signos. Quienes han meditado sobre la gran perfección y el Mahamudra, el gran símbolo, reconocen verdaderamente la luz primordial, la clara luz del momento de la muerte, de modo que obtienen el cuerpo de vacuidad en Dharmakaya sin necesidad de leer, sin necesidad de leer o escuchar el gran libro de la liberación por la escucha. En todo caso, en el estado intermedio de la verdad en sí, reconocerán lo que es el espíritu, y en el momento en el que aparecen las divinidades pacíficas y airadas, obtendrán el cuerpo de gozo. Eso no lo calla. Oh, noble amigo, N.N., esta enseñanza guía a los grandes pecadores en el camino secreto. Es imposible que quien tenga confianza en esta enseñanza caiga en los estados de existencia inferiores. Ahora que te hemos mostrado la importancia de la enseñanza de la liberación por la escucha, hay que ayudarte a obtener la visión profunda mientras experimentas el estado intermedio de las divinidades iracundas. En todo caso, NM, si se hace un poco más, repite conmigo, se le combina el alma, chendres y lucifrita. Concédenos la gracia de realizar la verdadera naturaleza de estas apariciones. Jerucas emanados de vuestra gran compasión, jerucas son divinidades y habitadas, emanados de vuestra gran compasión. La noche invece di luce finta, concedernos la gracia de realizar la verdadera naturaleza de estas apariciones, que lucas emanadas de vuestra gran compasión. Lama, Chendreshi, luz infinita, concedernos la gracia de realizar la verdadera naturaleza de estas apariciones, que lucas emanadas de vuestra gran compasión. O también, ya, también Padre Sabuela Martín Poche, Bardo Puto Pase Dusel, NN, que quiere decir precioso, glorioso Lama Raíz, concedernos tus bendiciones para que NN pueda obtener el cuerpo de gozo en el barco. Ya está en el barco, a ver si se realiza el cuerpo. Y lo podemos ir repitiendo durante el día si somos muy próximos y estamos afectados por esta. Visión de las divinidades y habitandas, día 8 al 14. En primer lugar se toma refugio, se dice o no dijo de Buda, NN, presta atención, escucha sin vista de fin. Toma refugio con nosotros. Toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, el alma de las divinidades y los protectores hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esa confianza pueda realizar el cuerpo de gozo de Sambhavakaya de Buda para el beneficio de los seres. Aquí hay un punto que antes quizá ya se ha producido, pero que nos hemos dado cuenta. Normalmente tomamos refugio en Buda, Dharma y Sangha. Son llamadas las tres joyas. Pero cuando se entra en el Tantra, en Vajrayana, entonces se añade la toma de refugio en las tres raíces. Tomamos refugio en las tres joyas y en las tres raíces. Las tres joyas son Buda, Dharma y Sangha, y las tres raíces son el Lama, las divinidades y protectores. Hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esa confianza, pueda realizar el cuerpo de gozo del Sambhavakaya de Buda para el beneficio de todos los seres. NN. NN, atiende. NN. NN. Las deidades irritadas o semi-irritadas son en realidad los mismos dhyanibudas, Vairochana, Akshobhya, Ranasambhava, Amitabha y Amoghasiddhi, que ahora aparecen bajo el aspecto pavoroso. En la semana anterior aparecieron en su aspecto apacible, bondadoso y precioso. Las divinidades, los yidams, adoptan dicha forma para entrar en contacto con la mente subconsciente de la persona en el estado intermedio. A estas alturas del viaje, una persona que no haya sido capaz de aceptar las invitaciones de los budas pacíficos para liberarse de la vida que muere en los reinos de, las existencias cíclicas, que permanece de espaldas a las tierras puras, está a punto de perder el control consciente y de caer bajo la compulsión de las impresiones subconscientes del deseo y la aversión. Por ello, NN, el viajero, empieza a sentir terror, incluso pánico. En este estrecho pasadizo, los budas adoptan un aspecto feroz, penetrando por la fuerza en la conciencia de las personas, del susto que les dan, y ofreciéndoles una poderosa escolta a través de los lugares del bardo que repentinamente se han convertido en aterradores. Los budas Geluka que aparecen durante estos días se manifiestan con los más variados y terribles colores. Tienen tres rostros, seis brazos y cuatro piernas. Si no se está familiarizado con dichas deidades airadas, o se mantiene una fuerte relación con otra tradición religiosa o chamánica, quizás se puede recurrir a los símbolos de la misma, pero nunca jamás se les ha de conceder entidad propia, principal mensaje a realizar en el barrio. Pero bueno, ahora ni los cristianos pueden entrar con las imágenes, que hay toda una galería inmensa de demonios, de pequeños demonios, demonios medianos, de toda clase de suertes. En algunas catedrales aún se pueden encontrar, etc. Eso ya prácticamente nadie. Pero bueno, son símbolos parecidos, universales, más o menos. Y son símbolos, ¿cómo os diré que surge? Yo creo que estéis convencidos de esto en cierto modo, ¿no? Que tengáis una referencia. Por ejemplo, yo estuve en el retiro hace infinidad de años en Normandía. Estuve enfermo de algo, así como una lumbalgia que he cogido, tenía la puerta aquí, una muy, pero no me podía remeter, que ni mover, no podía ir a hacer pipí. Hacía con una botellita ahí, quieto como un muerto. Y entonces me dieron ajo. Alguien me dio no sé qué ajo, gotas de ajo, tenía un bote así, de gotas de ajo que está prohibidísimo para los meditadores tomar ajo. No pasa nada un día, pero está prohibidísimo. Y entonces yo tomaba esas gotas de ajo. Y los otros compañeros de retiro, los exagerados, pero es que se ve que olía, la redonda hacían así, ¿no? Para pasar por la de la puerta, porque se ve que sí que olía mucho ajo. Y comía además muy poco, me encontraba muy mal. Y por las noches empecé a tener unos sueños inimaginables de monstruos, monstruos, pero monstruos mucho peor que lo que aquí aparece. Lo que pasa es que cuando se nos aparezcan monstruos que son mejores que lo que aquí aparece, nosotros estaremos viendo estos monstruos, por ejemplo, nuestros, lo que sea, del inconsciente colectivo, y al aparecer esos, al escuchar eso, se cristalizarán en estos otros, en los que nosotros reconoceremos nuestros protectores. Y así se disuelve la ilusión del miedo y de los monstruos y de todo eso, y estás protegido. No sé si me he explicado un poco la función. O sea que eso, pero eso es muy exótico para alguien de aquí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, igual como yo al tomar eso se me aparecieron esos monstruos varias noches, pero era algo, pero es que no es inexplicable. Lo más, cosas más, los bichos más raros y más feos, y más, o sea, hay cosas que nunca se me había ocurrido imaginar que pudiera. De ninguna manera. Eso quiere decir que está en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente. Eso es universal. Y eso lo reconocemos bien todos, chinos, japoneses, italianos, españoles, lo que sea, niños, mayores, cuando aparecen esos símbolos. Y en el momento de la muerte aparece ese inconsciente colectivo. Y a través de las imágenes que se dan aquí se cataliza eso. No se inventa. Se cataliza eso y entonces nosotros podemos, digamos, operar, liberarnos de la. Es magia, ¿eh? Pero magia seria, ¿eh? No de la potagia, de la auténtica. NN, las deidades irritadas. Bueno, a estas alturas del viaje, una persona que no haya sido capaz de aceptar las invitaciones de los budas pacíficos para liberarse de la vida que muere en los reinos de las existencias cíclicas, que permanece de espaldas a las tierras puras, está a punto de perder el control consciente y de caer bajo la compulsión de las impresiones subconscientes del deseo y la aversión. Por ello, NN, el viajero empieza a sentir terror, incluso pánico. En este estrecho pasadizo, los budas adoptan un aspecto feroz, penetrando por la fuerza en la conciencia. Al adoptar este aspecto feroz, llaman tu atención realmente, penetran en tu conciencia, penetrando por la fuerza en la conciencia de las personas o haciéndose manifiestas y ofreciéndoles una poderosa escolta a través de los lugares del bardo que repentinamente se han convertido en aterradores. Los budas Heluka que aparecen durante estos días se manifiestan con los más variados y terribles colores, tienen tres rostros, seis brazos y cuatro piernas. Y entonces decíamos eso de que si uno pues puede adoptar otras imágenes, pero es igual, porque son igual. Son una variedad infinita y todas. Ahora, NN, aparece la realidad intermedia de las deidades airadas. Las anteriores divinidades apacibles se manifiestan en las siete primeras etapas del viaje a través del camino del bardo. Con una duración mayor o menor, el difunto se interna a través de ellas. Si no reconoce la clara luz en una etapa, lo hará en otra. De esta manera alcanzarán la liberación un número limitado de seres. Pero, aunque muchos son liberados, los seres son ilimitados. La evolución o tendencias del karma negativo tiene un gran poder. Los errores y oscuridades son densos y los instintos están profundamente arraigados. Esta vasta maquinaria de la rueda de la vida, sin principio ni fin, no mengua ni se incrementa. Por ello, y aunque se haya instruido con gran precisión a los que recién han muerto, existe un gran flujo de seres que todavía no han sido liberados y continúan vagando en las profundidades de los barrios, en estos momentos. No solamente existen estos mundos tangibles. Cuando aparecen las primeras huestes de los querucas y las daquinis irritadas, que surgen de la transformación de las divinidades, apacibles establece el estado de alarma, con el que nos despierta la asamblea de los 58 querubines. Ante la violencia de este espectáculo, el difunto se ve abocado a la influencia del miedo y el terror. Se hace mucho más difícil orientarlo. Su conocimiento pierde todo autocontrol y se desmaya de vértigo. Pero también es verdad que, en un primer momento, esto le despierta y le pone en estado de alerta. Así pues, NN, aunque sea ligeramente, si puedes reconocer la clara luz, serás fácilmente liberado. ¿Por qué? Pues porque cuando aparezcan las visiones pavorosas, el mismo miedo, incluso terror que se experimenta, nos hace aguzar los sentidos. Tu conocimiento no tendrá tiempo para distraerse y te verás forzado a mantenerte enfocado de una manera unificada con la mayor atención. En esta situación, si no se encuentra este tipo de instrucciones, no será de ayuda ni siquiera un océano de conocimientos. Pero tú, NN, ahora eres el afortunado que goza de ellas, de estas instrucciones. Aprovecha pues esta oportunidad con gran determinación, nada temas. Y entramos en el día 8. O sea, hace 8 días, más 3 días y medio, que se produjo la muerte, ¿eh? Y se han consumado los 7 días de las divinidades apacibles, que son esas luces tan intensas y tan hermosas que en este momento hacen un poco de daño, pero ¿vale? Ahora van a aparecer limitados. Noble hijo, escucha sin distracción. Escucha sin distraerte. No has llegado a la visión profunda. Antes, cuando se te apareció el estado intermedio de las divinidades apacibles, no llegaste a la visión profunda. Has tenido que errar hasta aquí, hasta ahora. En este momento, en el octavo día, aparecen las lecciones divinas de los bebedores de sangre. Reconócelos sin distraerte. NN, noble amigo, se te aparecerá el glorioso Buda Geruka, de color pardo oscuro, con 3 cabezas, 6 brazos y 4 piernas. Su rostro de la derecha es blanco, es de la izquierda rojo y de medio marrón oscuro. Su cuerpo es una masa resplandeciente. Sus 9 ojos de terrible fijeza miran directamente a los ojos. Sus cejas tiemblan como el rayo y sus caninos brillan como el cobre mientras ríe a carcajadas. ¡Alala! Su soplo es poderoso. ¡Shh! Su cabello pelirrojo se hierve como llamas. Tiene el cuerpo adornado con guirnaldas de sierpes y cabezas recién cortadas. De sus 6 brazos, el primero de la derecha sostiene una rueda, el del centro un hacha y el último una espada, mientras que el primer brazo de la izquierda tiene en la mano una campana, en el centro una reja de arado y el último un cráneo. La Madre Divina Buda Krodeshvari abraza el cuerpo del Divino Padre. Con su mano derecha le rodea la nuca y con la izquierda le acerca a la boca un cráneo lleno de sangre. Da gritos guturales que retumban como truenos. Arde con el fuego del conocimiento y el vello de su cuerpo se eriza como báqueras en llamas. Está en un trono sostenido por garudas. Se manifiesta en postura de danza, con las dos piernas derechas dobladas y las dos izquierdas extendidas. Este, Buda Jeruka, aparece en el centro de tu propio corazón. No le temas, no tengas miedo de él. Reconoce en él el cuerpo de tu propio espíritu. Puesto que es tu divino Yida, no le temas. Este Buda Jeruka es en realidad el altísimo Vailochana Yabyum. No temas nada. Si le reconoces verdaderamente, quedarás liberado al instante. Esta deidad arquetípica de Buda Jeruka está adornada con la usual fiereza de la compasión extrema. La corona de cráneos simboliza su conquista de los cinco venenos de la codicia, el odio, la ignorancia, el orgullo y la envidia. La ristra de cabezas recién cortadas simboliza su superación de todas las conceptualizaciones, adicciones mentales y actitudes negativas. Su unión con la madre Buda Krodeshvari, literalmente diosa de la ferocidad, simboliza la unión inseparable de la compasión y la sabiduría. El beber la sangre del cuenco de un cráneo significa la habilidad de la sabiduría de la realidad esencial para transmutar la sangre de la vida del demonio de la ignorancia en el elixir de la perfecta liberación, con su bienaventurada paz y compasivo dinamismo. La sangre también es símbolo de lo femenino o visión trascendente, y el que sea bebida por el Jeruka masculino simboliza que esa sabiduría es la fuente de su energía de la compasión, esa energía femenina. El collar de serpientes del Jeruka, su cinta, brazaletes, tobilleras y cinturón simbolizan su dominio sobre los poderes de los nagas de la tierra. Los instrumentos que lleva en las manos simbolizan las diversas realizaciones y apariciones que puede manifestar para ayudar a los seres a romper los lazos de la ignorancia y los anhelos. Vajra significa rayo, diamante, relámpago, y está hecho con la sustancia más dura e impenetrable del universo, el diamante de la sabiduría convertida en amor y compasión. Las llamas emitidas por las deidades, sus cabellos y sus cejas, se levantan como vajras ígneos, indeformables e indestructibles, como relámpagos que ciegan, como calor que suelda, como explosiones de supernovas. El vajra es el más elevado símbolo de la compasión del poder esencial. En ocasiones puede ser un cetro de 5 o 9 puntas, que ostenta el mismo simbolismo. Los garudas, aguileños que sostienen el pedestal, simbolizan el poder de visión de la sabiduría para vencer cualquier negatividad. El pedestal sobre el que aparece la divinidad está terrible. Una vez que el difunto se ha identificado con dicha presencia terrorífica y se ha fundido con ella, ello proporciona un seguro y gozoso vehículo para atravesar cualquier dificultad evolutiva imaginable. NN, NN, repite conmigo, Lama, Chilesi y Luz Infinita, concédenos la gracia de realizar la voluntad de establecer estas apariciones, Jeruka separadas de nuestra gran compasión. Lama, Chilesi y Luz Infinita, concédenos la gracia de realizar la voluntad de establecer estas apariciones, Jeruka separadas de nuestra gran compasión. Lama, Chilesi y Luz Infinita, concédenos la gracia de realizar la voluntad de establecer estas apariciones, Jeruka separadas de nuestra gran compasión. O bien, Padre Chávez, Amado Poche, N, Valor, Oculto, Pase, Luce, lo precioso, glorioso, la raíz. Concédenos tus bendiciones para que N pueda obtener el cuerpo de gozar el mal. Una vez pronunciadas estas palabras, el muerto, N, reconocerá su divinidad y se unirá a él. Habrá alcanzado el grado de perfección de Buda con el cuerpo de gozo. Día 9. Son similares. Y si el viajero siente miedo y disgusto y quiere huir en el día anterior, ¿no? No podrá reconocer la verdad. Y al noveno día los divinos bebedores de sangre de la orden de Varga vendrán a su encuentro. No, no, parece que no se puede esconder en los barcos, ¿no? Que no es que tú, es que se te aparecen, se te hacen presente. En una sucesión que vista en su conjunto tiene mucha gran lógica. Por esto hay que ayudarte a obtener la visión profunda. Por ello te invoco con gran energía para que prestes atención. Noble amigo, NN, escucha sin distraerte. Al noveno día se te aparece el altísimo Vagra Jeruka de la orden de Vagra, de los divinos bebedores de sangre. Tiene un cuerpo azul oscuro, 3 cabezas, 6 brazos y 4 piernas abiertas. Su cabeza de la derecha es blanca, la de la izquierda roja y la del centro azul. Lleva la mano derecha el Vagra, en la del centro un cráneo y en la tercera un hacha. En la mano de la izquierda una campana, en la del centro un cráneo y en la última una reja de arado. La divina madre Vagra que lo desvale, abraza el cuerpo del divino padre con la mano derecha le rodea el cuello y con la izquierda le acerca la boca a un cráneo lleno de sangre. Esta aparición sale de la parte este de tu cerebro y se pone delante de ti. No tengas miedo. Nada temas, no te defiendas, NN, no te defiendas. Reconócela, esta aparición, como cuerpo de tu propio espíritu. No la temas, puesto que es tu divino Yita. En verdad es el altísimo Vajrasattva, el divino Yadu, venéralos, pues con devoción. Si los reconoces verdaderamente, obtendrás instantáneamente la liberación. Y así seguimos. Entonces, si no aparece, pues si el miedo y el disgusto nacen en ti y a causa de la gran ceguera de tu karma quieres huir, y ahora estás en el siguiente día, en el día 10. Y es, pues, con otra imagen, NN, escucha sin distraerte, en este 10º día se te aparece el altísimo Rana Jeruka de la orden Rana, de los divinos bebedores. El color de su cuerpo es amarillo oscuro, tiene 3 cabezas, 6 brazos, etc. Y sobre sus manos, la primera de la derecha tiene una joya, la de porque es Rana Sambhava, la de medio un katamba y la última una maza. La primera de la izquierda tiene una campana, la del centro un cráneo y la última un tridente. La madre divina, Rana Krodesvari, abraza al padre divino, etc. Con la mano lo mismo. No temas, pues. No, esta aparición procede sobre tu cerebro. No tengas miedo, no la rechaces. Reconoce que es tu naturaleza profunda. Venérala con devoción, pues es en realidad el Altísimo, Rana Sambhava, unido a la Divina Madre. Reconócelo y obtendrás el instante de la liberación. Continuamos el día 11. Antes se hace la introducción y llegamos ahí. El día 11, la visión de Padma Jeruka. Si el miedo y el disgusto te perturban debido a las turbias inclinaciones que siguen arrastrándote, a pesar de la ayuda que has recibido para obtener la visión profunda, no puedes reconocer la aparición de tu divino guía y lo tomas por un demonio de la muerte. En el 11º día aparecen los divinos bebedores de sangre de la orden de Padma. Por eso, una vez más, hay que ayudarte a obtener la visión profunda. Atiende a nuestra llamada de atención. Y entonces presentamos a Padma Jeruka, que es de color verde, rojo, etc. ¿No? El Divino Padre, unido boca a boca con la Divina Madre, sale del lado oeste de tu cerebro y se aparece ante ti. No tengas miedo, NN, nada temas, no te defiendas. Recuérdalo, reconócelo como el cuerpo mismo de tu espíritu, puesto que es tu Divino Yida. No lo temas, no tengas miedo. En verdad es Amitabha, el Altísimo, unido a la Madre Divina. Venéralos con devoción. Si le reconoces verdaderamente, alcanzarás al instante la liberación. Y al día 12, pues si no ha tenido éxito, a pesar de la ayuda que hayas recibido en EN para establecerte una visión profunda, si tus malas inclinaciones aumentan, tu miedo y temor hasta el punto de que trates de huir de la aparición, entonces no podrás reconocer a tu Yidam divino. Por esto, el 12º día, las legiones de los divinos bebedores de sangre de la orden de karma, como los gaurís, los pristis y los isvaris, vienen a acogerte. ¿Cómo no reconoces su verdadera naturaleza? El miedo aumenta en ti. Si te ayuda, pues, a obtener la visión profunda, llamándote por tu nombre, para decirte: NN, noble hijo, escucha sin distraerte. Ahora, cuando el 12º día ha llegado, karma jeduca de la orden karma, de tus divinos bebedores de sangre se aparecen en ti. Su cuerpo es verde, oscuro, tiene 3 cabezas, 6 brazos, 4 piernas separadas. Su cabeza de la derecha es blanca, la de la izquierda roja y la del centro siempre es la del color propio. Tiene aspecto feroz. En sus 6 manos, la primera derecha sostiene una reja de arado, etc. La madre divina, Karma Krudisvani, abraza el cuerpo del divino padre. Con su mano derecha, dentro del cuello, y con la izquierda, le acerca a la boca un cráneo lleno de sangre. Es la sangre de los demonios. Unidos boca a boca, salen del norte de tu cerebro y aparecen ante ti. No tengas miedo, nada temas, no te defiendas. Reconoce, pues, que se trata del cuerpo y de tu propio espíritu. Es tu Yidam divino, no tengas miedo. Pues en verdad, estas apariencias son la pareja divina de los Amoghasini y de la Madre Divina. Venéralos con devoción. Ten esperanza en ellos. Tu reconocimiento engendrará instantáneamente tu liberación. Después de escuchar estas palabras, reconoce la aparición de tu Yidam divino. Fúndete con él y te convertirás en Buda. La enseñanza del Lama te permite reconocer esta aparición como tus propias proyecciones, el despliegue de las potencialidades inherentes a tu mente. Estás liberado de tus temores como si estaría al ver que el león que nos hace frente está disecado. En efecto, subsiste el miedo mientras no se da uno cuenta que el león está disecado. Pero en cuanto alguien nos dice que el león está disecado, los miedos se desvanecen. El que os presenta la visión profunda os permite ver las cosas como son, y sorprendidos no temeréis nada. Así ocurre cuando las legiones divinas de los bebedores de sangre aparecen con sus enormes cuerpos y sus pesados miembros, llenando el cielo y la tierra y comunicándoos miedo y angustia. En cuanto se hace reconocer esto al muerto, sabrá que se trata bien de sus propias proyecciones, bien de su vida, y entonces cesarán el miedo y las amenazas. La clara luz hija en la que se meditó y la clara luz madre que espontáneamente aparece ulteriormente se unirán. Como al encontrar un viejo conocido, el reconocimiento es mutuo y espontáneo. De la misma manera, la clara luz hija y la clara luz madre se reconocen en la mismidad y se realiza la no dualidad, la liberación definitiva. El espíritu reconoce su propia naturaleza y se libera. Algo así en él. La machendresi, etcétera, padre, sabor, la matrimoche. Día 13. Visión de las 8, mamo, porque el 14 ya sería el final, ¿no? De los siguientes días, ¿no? Me parece. Bueno, el día 13, visión de las 8 mamo y de las demás divinidades femeninas. Si nadie te ayuda a obtener la visión profunda, aunque seas inteligente, tendrás que errar nuevamente por el ciclo de las existencias. Entonces aparecerán los 8 seres terroríficos, las Kauri y las Piscis, de numerosas cabezas que salen del centro del cerebro. Por esto es necesario ayudarte a lograr la visión profunda. Entonces esas cosas se sí, sí ven, están ahí en los inconscientes. NN, noble amiga, escucha sin distracción. De en medio de tu cerebro surgen las 8 doncellas, las Gauri Mango, que acuden a tu encuentro. No las temas. Del este de tu cerebro sale la blanca Gaurima, llevando en el brazo derecho un cadáver reseco a guisa de maza, y en la mano izquierda un cráneo lleno de sangre. Nada temas. Del sur de tu cerebro sale Gauri, la amarilla, llevando en la mano un arco tendido con una flecha. Del oeste surge Tamo, la roja, que lleva un monstruo marina, y del norte sale Betali, la negra, llevando el Vajra y un cráneo lleno de sangre. Del sureste aparece Puxi, de color anaranjado, blandiendo unas entrañas en la mano derecha y llevándoselas a la boca con la izquierda. Del suroeste aparece Gasmari, la verde oscuro, llevando en la mano izquierda un cráneo lleno de sangre que se acerca a la boca, mientras remueve su contenido con un Vajra que sostiene en la mano derecha. Del noroeste aparece Kandali, la amarilla, que arranca la cabeza de un cuerpo, llevando el corazón en la mano derecha y devorando el cuerpo, ayudándose con la mano izquierda. Del nordeste aparece Smashini, el azul oscuro, que separa una cabeza de su cuerpo y lo devora. Esta asamblea de las 8 doncellas Gauri, Mango, rodea a los 5 padres bebedores de sangre. Salen de tu propio cerebro y acuden en antropela a tu encuentro. No te asustes, no las temas. Noble amiga, en él escuchas sin distraerte. Ahora, del círculo externo del cerebro, surgen las 8 pisacis, brujas de las diferentes regiones que vienen a tu encuentro. Del este aparece Ismamamuka, de color pardo oscuro con cabeza de león, cruza los brazos sobre el pecho, tiene en sus fauces un cadáver y sacude la melena cuando te mira. Del sur aparece Villa Grimuka, la roja de cabeza de tigresa, con los brazos cruzados abajo, los ojos desorbitados y enseñando los colmillos. En ese momento dice: esto es el bardo. Entonces, si has oído alguna vez que es así, entonces ya. Del oeste aparece el Rangalamuka, la negra de cabeza de zorro. Lleva en la mano derecha un escalpelo y en la izquierda unas entrañas que engulle lamiendo la sangre. Del norte aparece Svanamuka, el azul oscuro de cabeza de lobo, llevándose a la boca con las dos manos un cadáver. Del suroeste aparece Gradamuka, la blanco amarillenta de cabeza de buitre, llevando al hombro un cadáver y en la mano un esqueleto. Del suroeste aparece Kankamuka, la rojo oscuro de cabeza de Milano, llevando un cadáver al hombro. Del noroeste aparece Kamamuka, la negra de cabeza de cuervo, llevando en la mano izquierda un cráneo lleno de sangre y con la derecha blando una espada. Devora el corazón y los pulmones. Del nordeste aparece Urumuka, azul oscuro de cabeza de búho, lleva en la mano derecha un bagre y blande con la izquierda una espada. Devora la carne fresca. Estas 8 pisacis procedentes de las diferentes regiones sagradas que rodean a los 5 divinos padres bebedores de sangre surgen del interior de tu cerebro y se presentan ante ti como unas apariciones. NN, no temas nada, NN, reconoce lo que se te presenta ante ti como tus propias proyecciones, como el despliegue de las potencialidades inherentes a tu espíritu primordial. Noble amigo, NN, si ahora las 4 guardianes del umbral surgen del interior de tu cerebro y vienen a ti como apariciones, reconócelas. De la parte este de tu cerebro sale y se te aparece Ankusa, la blanca diosa del gancho, de cabeza de caballo, llevando en la mano izquierda un cráneo lleno de sangre. Del sur de tu cerebro sale Pasha, la diosa amarilla de cabeza de cerda, llevando un lazo. Del oeste es Linkala, la roja de cabeza de leona, llevando unos grilletes, el norte ganta la verde de cabeza de serpiente, llevando una campanilla. Así, las cuatro guardianas del umbral salen del cerebro y se te aparecen. Reconoce que son tus guías divinos. Oh, noble amiga, hija de noble familia, además de estas centro deidades que luca furiosas, emergerán de tu propio cerebro y se te aparecerán las 28 Isvali con sus múltiples cabezas e instrumentos. No las temas, reconócelas como la creación de tu propia conciencia visionaria. En este momento crucial, recuerda las instrucciones de tu maestro espiritual. Ha llegado el momento de reconocer que todo cuanto se te aparece resulta de las propias proyecciones contenidas en tu mente. Manifestaciones virtuales de la misma. Reconócelas como tales y libérate en brazos de tu vida. Nada, Señores y Luz Infinita, ten misericordia. Concédenos la gracia de realizar la verdadera naturaleza de estas apariciones. Jerucas emanados de vuestra gran compasión. Repite con nosotros en N. Lama, Chiles y Luz Infinita, concedeme la gracia de realizar la verdadera naturaleza de estas apariciones, jerucas emanadas de vuestra gran compasión. Lama, Chiles y Luz Infinita, concedeme la gracia de realizar la verdadera naturaleza de estas apariciones, jerucas emanadas de vuestra gran compasión. Entramos en el día 14, éxtasis del cuerpo de gozo bajo la forma de deidades aisladas. Dicho ese último día. Estos aspectos de la perfecta iluminación son completamente inseparables de nuestra propia inteligencia y sensibilidad. Si se les reconoce como nuestra propia naturaleza esencial, entonces la libertad es nuestra y se obtiene la budeidad. NN, nombre amiga. En torno a esas tentadidades jerucas terroríficas, las 28 poderosas diosas de múltiples cabezas salen de tu cerebro. Llevan en la mano diferentes armas. Acuden a ti como apariciones. Reconoce todo cuanto se te aparece como tus propias predicciones. El despliegue de las virtualidades inherentes a tu espíritu. Has llegado al punto crucial. Recuerda las enseñanzas de tu maestro espiritual. Del este aparecen las 6 Isvalis, Rakshasi, la morena con cabeza de yak, llevando en la mano un bagra. Brahmi, de color anaranjado con cabeza de serpiente, llevando en la mano un loto. Mahadevi, la gran diosa con cabeza de leopardo, con un tridente en la mano. Vaishnavi, la ávila de color azul con cabeza de mangosta, llevando una rueda en la mano. Kumari, la jovencita roja con cabeza de oso blanco, llevando una lanza en la mano. Indrani, la blanca, con cabeza de oso pardo, llevando un nudo de entrañas en la mano. No tengas miedo de ellas. NN. Oh, noble amiga, del sur se te aparecen las 6 Isvalis que salen en tu cerebro, Bagra, la amarilla con cabeza de murciélago, llevando un escalpelo en la mano, Shanti, la paz, roja con cabeza de capricornio con un jarro en la mano, Amrita, la roja con cabeza de escorpión con un loto en la mano, Chandra, la luna blanca con cabeza de halcón llevando un Bagra en la mano, Danda, la del bastón verde oscuro con cabeza de raposa, llevando una maza en la mano, y Rakshasi, la obesa amarillo oscuro con cabeza de tigresa, llevando en la mano un cráneo lleno de sangre. No te asustes de ella. Le estamos dando nombre a todos sus terrores. Le estamos diciendo que lo conocemos. Le estamos indicando cuál es su naturaleza. Aunque las imágenes que apareciesen fuesen algo diferentes, en cuanto produces como las cataliza así y las ve así en ese momento. Pues un cráneo y una sangre, no te asustes de ellas. El segundo párrafo, ¿no? La página 149. Oh, noble amiga, ya lo viste, te aparecen las seis bares que salen de tu cerebro. Vaccini, la devoradora, verde oscuro con cabeza de buitre con una maza en la mano. Rati, la ardiente roja con cabeza de caballo, con un esqueleto en la mano. Mahabala, la vigorosa, blanca, con cabeza de garuda, con una maza en la mano. Rakshasi, la obesa roja, con cabeza de perro, con un bagre escalpelo en la mano, seccionando cadáveres. Kama, el deseo, roja, llena de concupiscencia, con cabeza de abubilla, con un arco en la mano tendido con una flecha. Es la representación del angelito con una flecha, ¿no? Vasuraksha, la guardiana de los tesoros, verde oscuro, con cabeza de cierva, con una jarra en la mano. No te asustes de ellas, nada temas. O noble amiga, NN, del norte aparecen las seis isvaris que salen de tu cerebro. Vayudevi, la azul diosa del viento, con cabeza de lobo ondeando en la mano un estandarte. Nari, la mujer roja, con cabeza de carnero, con una estaca en la mano. Baraji, la negra, con cabeza de cerda, con un collar de colmillos en la mano. Bagri, la roja, con cabeza de corneja, con un cadáver de niño en la mano. Mahastini, la diosa de la gran trompa, verde oscuro, con cabeza de elefante, lleva en la mano un cadáver enorme al que chupa la sangre. Varunadevi, la diosa del agua, azul, con cabeza de serpiente, lleva en la mano un collar hecho con cuerpos de serpiente. Estas seis isvaris del norte salen en tu cerebro y si te aparecen, no las temas. NN, noble amiga, las cuatro isvaris guardianas del umbral van a aparecerse procedentes de tu cerebro. Vamos induciéndole, en cierto modo le vamos ordenando las visiones, etc. De tal manera sería el caos. Del este sale la blanca banda, con cabeza de cuclillo, con un gancho de liberación en la mano. Del sur la magra amarilla, con cabeza de cabra, con un lazo en la mano. Del oeste la magra roja, con cabeza de leona, con una cadena de hierro en la mano. Del norte la magra verde oscuro, con cabeza de serpiente, con una campana en la mano. Estas cuatro isvaris guardianas de las puertas salen en tus cerebros y te aparecen. Reconoce, pues, que estas 28 damas divinas y todopoderosas que surgen espontáneamente y si te aparecen, son manifestación de las potencialidades inherentes al cuerpo espontáneo de las jeruca iracundas. Y ahí hay un reconocimiento de todos estos poderes que pueden desatarse para mal, ¿no? O disolverse y convertirse en pura energía en despertar. NN, noble amiga, presta atención. Surgiendo del cuerpo de vacuidad, de la apertura total de tu espíritu vacío, libre de toda limitación, se te aparecen las divinidades pacíficas. En cuanto a las divinidades iracundas, estas son las manifestaciones del cuerpo de gozo que celebra la luz de tu espíritu. Reconócelas, pues, aquí. Es muy interesante que veáis, surgiendo de un cuerpo de vacuidad, de la apertura total del espíritu vacío, libre de toda limitación, siempre aparecen las divinidades pacíficas. Bueno, en algún momento nosotros hemos de ver que las divinidades pacíficas surgen del corazón. Y las divinidades irritadas surgen del cerebro, del centro del cerebro, del norte, del este. Desconfiar mucho del cerebro. Confiarte en vuestro corazón. Más que en el cerebro. Y procurad que sea el corazón el que rija, el que lleve las riendas del cerebro y también de las divinidades irritadas, comprendiendo su compasión maravillosa, etc. No que sea el cerebro que lleve vuestra cabeza a vuestro corazón. Entonces, los seres que guían su corazón solo por el cerebro están perdidos. En el noble hijo, presta atención, surgiendo del cuerpo de vacuidad, de la apertura total de tu espíritu vacío, libre de toda limitación, si te aparecen las divinidades pacíficas. En cuanto a las divinidades iracundas, esta es una manifestación del cuerpo de gozo que celebra la lucidez de tu espíritu. Reconócelas, pues. Cuando surjan del interior de tu espíritu las regiones celestiales, de los 58 bebedores de sangre, reconoce que todo cuanto se te aparece no es sino la irradiación de tu propia mente. Te fundirás entonces inmediatamente con las divinidades bebedoras de sangre y te convertirás en Buda. Quiere decir, no que te fundirás y aparecerás tú haciendo y así, sino que si disolverán también las divinidades bebedoras de sangre, o sea, te fundirás con ellas y ellas también se fundirán. Sí, te fundirás entonces inmediatamente con las divinidades bebedoras de sangre y te convertirás en Buda. Día 15, enseñanza final de estos. De hecho, es un prolongamiento entre un día y otro. Ahora de aquí vamos a pasar al bardo de las existencias, en que uno vuelve a aparecer con el cuerpo y vuelve a aparecer en su casa, y a la vida. Aquí es ese tránsito. Hemos de leer esto, dice aquí, los que tenéis el texto delante, la página 151, prestad un poco de atención, leerlo como conclusión de cada día, o sea, del 8, del día 14, o sea, el día 8, el día 14, y ahora el 15, como introducción a Amitabha. Esos días se hace Amitabha. Y como introducción podemos leerlo como conclusión de esos días. Se induce al muerto a despertar en el bardo de la clara luz para procurar su liberación antes de caer en el bardo del devenir en las existencias en que ya está a punto de entrar, ya está entrando. Se le incita para que aproveche su oportunidad de realizar el cuerpo de gozo de la clara luz. Después de leída esta advertencia final entre los días 8 y el 14, que se ha de leer, bueno, se ha de leer todos los días y el 15, como introducción a Amitabha, el día 15, continuar en la siguiente sesión del día 15, después de haber hecho esto con Amitabha, después ya el 15, 2 y 16 y siguientes, ya con el bardo del devenir, página 157. Aquí estamos en 151. Primera sesión del día 15. Empezar con el párrafo anterior último del día 14. Párrafo anterior último del día 14. Empezar así. NN. Ya de mañana. Ese día no muchas prolegómenos ni muchas hay prisa. NN. Noble amiga. Presta atención. Surgiendo del cuerpo de vacuidad, de la apertura total de tu espíritu vacío, libre de toda limitación, se te aparecen las divinidades pacíficas. En cuanto a las divinidades iracundas, estas son la manifestación del cuerpo de gozo que celebra la lucidez de tu espíritu. Reconócelas, pues, cuando surjan del interior de tu espíritu las regiones celestiales de los 58 bebedores de sangre, reconoce que todo cuanto se te aparece no es sino la irradiación de tu propia mente. Te fundirás entonces inmediatamente con las divinidades, bebedores de sangre, y te convertirás en Buda. NN, si de esta forma no alcanzas la visión profunda y el miedo te hace huir de estas apariciones, reaparecerá tu dolor y aumentará, y tendrás que seguir errando. Si no has llegado, pues, a la visión profunda, creerás que todas las legiones celestiales bebedoras de sangre son los demonios de la muerte. Te sobrecogerá el miedo, el temor y el espanto y te desvanecerás. Tomarás por demonios tus propias predicciones y deberás seguir errando en la ronda de las existencias. Pero si no sientes ni miedo ni angustia, no necesitas huir ni errar perdido. El bardo es una ayuda, ¿no? Digamos que nos llega, estamos en una ciudad y nos atacan por la puerta del sur. Y por la puerta del norte llegan nuestros aliados, que es el bardo todo, etc. Y en cuanto se nos presentan los aliados, creemos que son nuestros enemigos, abrimos las puertas del sur a nuestros enemigos reales y combatimos a los que nos vienen a salvar. Es huir de realizar la naturaleza del barco. Por eso hay que ejercitarse un poquito en la vida. Nene, noble amiga, no tengas pues ningún miedo de las altísimas divinidades apacibles e iradas, aunque sean grandes y vastas como el cielo. No tengas ningún miedo de las divinidades medianas, semejantes al monte Meru. No tengas miedo alguno de las más pequeñas, aunque sean 18 veces mayores que tu propio cuerpo. Todos los fenómenos o posibilidades de manifestación se te aparecerán bajo la forma de los cuerpos de las divinidades y de las luces. Reconócelas como irradiación de tu propio espíritu. Hay muchas cosas después de la muerte. Y coge a la gente completamente, pero infraganti. Todo esto, en cuanto es tus propios cuerpos, tus propias luces, tus propias irradiaciones, se fundirá para no ser más que uno, y tú serás Buda. Página 152. Oh noble amiga NN, reconoce que todos los fenómenos que constatas, todas las impresiones espantosas, son tus propias proyecciones. Reconoce que la clara luz es tu propio conocimiento, tu propia irradiación. Si de esta forma obtienes la visión profunda, sin la menor duda te convertirás inmediatamente en Buda. Así es, y eso ocurrirá sin duda alguna. En un instante despertarás para siempre, recuérdalo, tenlo presente. NN, amiga, si no lo reconoces y tienes miedo, las divinidades apacibles se convertirán en el negro protector y todas las divinidades airadas se te aparecerán bajo la forma del rey de la ley, llama Dios de la muerte. Así tus propias apariciones te aparecerán ser el diablo y tendrás que errar en el ciclo de las existencias. NN, amiga, noble amiga, NN, si no reconoces tus propias proyecciones por lo que en realidad son, no serás Buda, aunque conozcas todas las enseñanzas, los sutras y los tantras. En cambio, si lo reconoces todo como tus propias proyecciones, con ese solo secreto y esa sola palabra, serás Buda. Pero si no reconoces eso, el rey de la ley, a saber, Yama, el dios de la muerte, se te aparece en el estado intermedio de la verdad en sí. Las más grandes formas del rey de la ley, señor de la muerte, son extensas como el espacio, las medianas semejantes al monte Meru, y las más pequeñas llenan el mundo. Aparecen con los ojos vidriosos, mordiéndose con los dientes el labio inferior, con el pelo recogido en moño sobre la cabeza, el vientre enorme, el cuello delgado, y blandiendo en la mano la plancha en la que se notan todos nuestros actos, gritando, ¡golpea, mata! Aspiran el seso, arrancan las cabezas de los cuerpos y extirpan las entrañas. Llegan y llenan todo el universo. NN, noble amiga, nada temas de todo cuanto se te aparece. Puesto que eres un cuerpo mental, producto de tus tendencias inconscientes, no puedes morir en realidad, aunque te maten o te despedacen. En realidad, tu forma no es más que vacuidad, de manera que no tienes nada que temer. Y puesto que los emisarios de la muerte son igualmente tus propias predicciones, no existe en ellas ninguna realidad material. Y la vacuidad no puede herir en la vacuidad. Es un hecho innegable que las divinidades apacibles y airadas, los bebedores de sangre de múltiples cabezas, las luces de arcoíris y las espantosas formas del dios de la muerte, etc., que se te aparecen en el exterior, no son más que el juego de tu propia mente. Aquí pone de tu propio espíritu, de tu propia mente. No tienen, pues, ninguna realidad propia, ninguna sustancia propia. Si lo reconoces, las apariciones serán los ídolos divinos. Piensa con adoración y veneración. han venido a sacarme del sendero vertiginoso del estado intermedio. En ellos me amparo, han venido a sacarme del sendero vertiginoso del estado intermedio. En ellos me amparo, NN. Realiza en ti mismo a los tres raros y sublimes. Recuerda tu Yidam, cualquiera que sea, llámale por su nombre, implórale, precioso y divino Yidam. Mientras tenga que errar en el estado intermedio, acude en mi auxilio, por compasión, libérame. Con que nada más tenga, al decir nosotros esto, no repita esas palabras, pero tenga esa visión de pedir socorro, subir a Yidam, ya está. Porque como tienen 9 veces más acuidad que nosotros, son una hiperinteligencia extraordinaria, una sensibilidad, una rapidez y paz. Llama a tu lama por su nombre, implórale, mientras tenga que andar errante por el estado intermedio, no me retires tu compasión, acude en mi auxilio. Implora con devoción a las legiones celestiales de los bebedores de sangre. Ay de mí, ahora que tengo que andar errante por el estado intermedio, no podemos contribuir todos, pues si acaso nos escucha. Sí, porque no. Ay de mí, hombre, yo lo hago con un poco de introducción así, pues si acaso, y sí. Está muy poblado todo. Ay de mí, ahora que tengo que andar errante por el estado intermedio, bajo el imperio de las tendencias inconscientes. En el camino de luz que disipa el miedo y el espanto, que las miradas fáciles de llegadas me guíen, y que las poderosas miradas femeninas, excepto de todo conocimiento, me empujen por detrás y me lleven del camino vertiginoso de los miedos del barro. Que me establezcan en un despertar total y perfectamente puro de nuevo. Apegado a un estado transformado, tengo que pagar ahora solidario. Ahora que surgen las imágenes vacías del espejo de mis propias proyecciones, ahora que surge aquí por las acciones cometidas con duda de mis malas inclinaciones, ahora que se me aparece también la clara luz de la felicidad del estado de meditación, así pueda los 5 elementos de los aseos fieles y pueda verlos con los tratos de manifestación de los Budas de las 5 familias. Repite con nosotros, NN. Ay, de mí, ahora que tengo que andar errante por el estado intermedio, bajo el imperio de las tendencias inconscientes, y en el camino de luz que disipa el miedo y el espanto, que las primeras fáciles y heladas me guíen, y que las poderosas miradas femeninas, esfera de todo conocimiento, me empujen por detrás y me lleven en el camino vertiginoso de los miedos del barro, que me establezcan el despertar total y perfectamente el puro de nuevo. Apegado como se ha transformado, tengo que pagar ahora solitario. Ahora que surgen las imágenes vacías del espejo de mis propias proyecciones, ahora que sufro aquí con las acciones cometidas por una de mis malas inclinaciones, ahora que se me aparece también la clara luz de la felicidad y se ha restado en meditación, así fueran los 5 elementos de estos señores fieles y pueda verlos como los actos de manifestación de los Budas de las 5 familias. Muchas gracias.